se baila desde Ushuaia hasta La Quiaca. Este es un ritmo alegre que en mi Córdoba nació. Lo baila todo el país y te alegra el corazón. Lo bailan allá en Mendoza, en San Luis y en Tucumán, Catamarca y en Santiago, y lo bailan en San Juan. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá, y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, pica más. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá, y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, pica nada. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Cordobeses nos llenamos de emoción, que lo baila la capital y lo baila todo el sur. Lo bailan en las Malvinas, en el Chaco y la Rioja, porque te hace un sentimiento que la sangre lo llevas. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá, y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, pica más. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá, y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, pica nada. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Se baila desde Ushuaia hasta la contra de los cuarteteros.